Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. agradeciéndoles que nos escuchen y pues bueno, hoy vamos a tener un programa con novedades, tal vez discos no editados recientemente, pero sí al menos que llegaran a mis manos en los últimos, bueno, de un tiempo para acá. En fin, como les digo, Subsuelo S.A. trayéndoles música subterránea, música con conciencia. Hay un par de horitas con algo de música subterránea. Y acabamos de escuchar una banda llamada Curaré, y el tema se llama Al Vaso K. Capisca. Esto es una banda ecuatoriana que de hecho viene en un recopilado, un LP llamado Sin Fronteras ni Banderas, en su volumen 3, que bueno, nuestro amigo Chivolo, de Chivolo Discos, ya ha hecho estas recopilaciones, ya han sido varias, bueno, obviamente esta es la número 3, en un bonito 12 pulgadas en Getful, donde viene algo de información de las bandas, algunas fotografías, y pues bueno, son una recopilación interesante donde vienen bandas de como esto que acabamos de escuchar, que es algo de folk o algo de sonidos un poco más propios del folclore ecuatoriano, como también bandas de grindcore, bandas de punk, bandas de hardcore, por ahí viene una como de rock así un poco más protesta, en fin, una recopilación bastante interesante, y vamos a estar sonando algo de este recopilado más adelante para estarle dando vueltas. Para continuar con esto del folk y este sonido así, vámonos a escuchar una banda rusa llamada The Pauki. Son 15 temas, igual, donde recogen un poco de la esencia del hardcore, del punk, y le meten ese sonido también folk o con el folclore de por aquella zona, de ese sonido que te invita de ir a tomar unas cervezas ahí escuchando estas bandas. Bueno, entonces vámonos con The Pauki y vamos a escuchar el tema número 2 llamado Control. Y seguidamente I'm Not a Hooligan, también el tema 2 y 3 de este bonito CD en formato Digipack de Pauki desde Rusia. Все кровавый пир, кости снова брошены и карта раздана. Ставок больше нет, пошла с игры! Сколько гладиаторов опять идет набор. Двери распахнулись, но впереди забор. Пройдет немного времени, забудешь слово «бой». Лови момент уверенно, держи контроль! Контроль! Контроль! Así es, era la gente de Pauki desde Rusia y trayéndonos ahí un poco de su música. Para continuar, vámonos a darle play a un par de temas más de la recopilación Sin Fronteras ni Banderas, volumen 3. Vamos a escuchar a la gente de Moral Abajo, No Toquen y Mancha Negra, tres bandas ecuatorianas. Moral Abajo con el tema Autoridad, No Toquen con el tema Trabajo Digno y Mancha Negra con el tema Todo Va Bien. Como les digo, recopilación de 20 bandas subterráneas de Ecuador, en grindcore, punk, hardcore, trova, death metal, noise, en fin, bastante variado, editado por el sello Chivolo Discos de nuestro amigo José Jiménez, que siempre ha sacado bastante material interesante. Entonces vámonos, Moral Abajo, No Toquen y Mancha Negra, acá en Subsuelo S.A. desde Ecuador. Saliste disparado cuatro pedos de tu casa después de recibir la llamada de la funeraria. Autoridad, así que te interesa, si a doña Teresa la mataron con los tiros en la cabeza. Autoridad, así que te interesa, si roban o secuestran a la gente sin clemencia. Autoridad. Esto es un suicidio con las calles en desorden, aquí no sancionan al que dije pone orden. Hemos soportado tu presencia de medida, te haces imaginar contra el pueblo que reclama. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Quiero mi libertad, quiero otro día en la cloaca de esta mierda. Todo va bien para aquellos que se valen de pobres personas que van de morir. ¿Dónde está la justicia terrenal o divina? Se comieron todo el cuento y mira. Bueno, los ecuatorianos que quieran seguir sonando, este último tema era de Mortal Decisión con el tema Maldito Sistema. Bandas veteranas, bandas que ya tienen su bastante rato en la escena, ecuatoriana. Continuamos, vámonos con un disco, como les dije, novedad para mí. Vamos a sonar un par de temas de la banda de punk Brothers Gangs, un disco llamado Cántigas de Escarnio. Y pues bueno, este disco es producido y editado por ellos mismos, por la misma banda, y voy a leerles un poco de la biografía, o para saber de dónde viene esta banda. Se llamaban Porquería Nacional, que nació por allá en 1980. Quien nos hiciera llegar el disco es el vocalista en ese tiempo, llamado Cera Gipucci. Y pues bueno, en 1980 nació Porquería Nacional. Como ellos mismos dicen, que hacían hardcore lata, un término que ellos mismos se pusieron en el 82. Que bueno, los instrumentos eran bidones por batería, una guitarra española con tres cuerdas por bajo y otra guitarra como rítmica. Por ahí grabaron una maqueta, que bueno, se les perdió en ese tiempo. Después, en el 84, cambian de componentes y se configura otra banda. Los integrantes también pasan a hacer otros proyectos. Y pues bueno, en el 89 Cera tiene una época de transición. Forman el fanzine Porquería Nacional y entra junto con Miguel a la banda Desorden, que por ahí, bueno, hicieran otro proyecto, ¿verdad? Ya en el 90, Cera se da un descanso por ahí, y Porquería Nacional sigue adelante con el regreso de Miguel, el que tenía el proyecto Desorden. Y pues bueno, así continuaron. Después, en el 2016, ya aparece la banda de punk Brother Gangs. Y pues bueno, ellos de ahí empiezan a hacer conciertos, empiezan a hacer presentaciones. lograron sacar este disco llamado Cántigas de Escarnio. Y que bueno, en este momento la banda es Dani en la guitarra, Manu en la batería, Chus en el bajo y Cera en la voz. Todos de diferentes bandas, por ejemplo, Manu de Gérmenes. Manu en la batería era de Gérmenes, Chus en el bajo de Para Flipping y Cera en la voz de Porquería Nacional. Y tuvieron varias colaboraciones en este disco. Por ejemplo, Eva Martínez, Fernando Madina Reincidentes, Mateo Amieva de Loa Tiestos. Y por ahí la argentina Flavia Katzinis en violines. Jaime Cuadrado en Gérmenes en algunas segundas guitarras y Luis Trócolos en solos de guitarra. Entonces una banda o integrantes bastante fogueados desde 1980, y pues bueno, nos hicieran llegar este material que precisamente vamos a escuchar un par de temas con el que abren, Hijos de la Dictadura, y más adelante a ver con qué otro, y podríamos continuar con dos o varios también. El tema 1 y el tema 9 de Da Punk Brother Gangs, dos temas extraídos de su disco Cánticas de Escarnio. tu alrededor. Ahora nos toca reír, cansadas de llorar. Empezamos a vivir, despertamos las conciencias. Parece que el día clarea, nunca más seremos presas. Se acabó ser tu princesa. Despertamos las conciencias. Parece que el día se acerca, nunca más seremos presas. Se acabó ser la sirvienta. El pasado ya pasó y ahora viene el porvenir. En esta nueva situación libres vamos a vivir. Terrorismo patriarcal hoy lo vamos a abolir. En la lucha por la igualdad nuestros ovarios están aquí. Contra el maltrato. Bueno, sonaron tres temas de la gente de Punk Brother Gangs, un disco bastante bueno para mi gusto. De hecho, tenía rato no escuchar un disquito y darles vueltas y vueltas y que suenen. Y pues bueno, gracias a Cera, vocalista de la banda, que nos enviara este disco llamado Cánticas de Escarnio. Según el compañero, están trabajando para un próximo disco que estará pronto a salir. Así que, espérenlo. Continuamos, vámonos a escuchar otra banda llamada Ansia. Bueno, este es un 7 pulgadas compartido con la gente de Boom. El 7 pulgadas se llama Sin Hielo. Ansia practica un cross ahí, tal vez más. Sí, que podría ser, no sé, tal vez un poco más con más melodías, más depresivo, o digo, como dicen los conocedores, un crust ahí más épico. De hecho, el nombre se llama Little Crust Against the Capitalist Method of Production. Opa, no, me equivoqué. De hecho, el tema de Ansia es el que vamos a escuchar, llamado Encuentros. Bueno, un disco que nos lo hiciera llegar nuestro amigo Ferry del sello Collectors Series DIY. Y pues bueno, está coeditado por varios sellos, por ejemplo Hecatombe Records, Tupa Tupa, Ojalá Me Muera, El Local, Wiwi, entre otros. Vamos a escuchar entonces a Ansia con el tema Encuentros. Como les digo, practican ahí un sonido. De hecho, tenía rato no escuchar bandas con este sonido, después de que hubieron un montón que salieron en su momento. Entonces es como fresco volver a escuchar esto. Fire! Fire! subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. Bueno, eso que terminamos de escuchar es la gente de Ansia con el tema Encuentros. Bueno, un tema solamente por este lado, sería la cara B de este compartido con la gente de Doom. Y pues bueno, sencillamente genial. Ya habíamos puesto por acá unos temas de Ansia también que venían en su LP llamado De Cielo. Y pues bueno, ya algo nuevo, algo reciente de esta buena banda. Ahorita escucharemos los dos temas de un par de temas de Boom, banda francesa. De momento vamos a escuchar a la gente de Espojo 21, un sonido ahí un poco más street punk, ahí más punkeado, donde Pulpo está en la voz y Rabia, Morder en la guitarra y voz, Rogue en el bajo y voz, Aitor en la batería y voz. No tengo mucha información de esta banda, solo sé que bueno, Despojo 21, con este disco llamado igual, Despojo 21. Igual nos lo hiciera llegar nuestro amigo Ferry del sello Collector Series DIY, y coeditado también por la gente de Sarana Social, material 2011, una banda de España. Y vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar el tema Depresión y Siglo 21. Entonces esos son los Despojo para seguir allá en Españistán, como me dijeron. Thank you. Subsuelo S.A. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Nosotros decimos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Una radio alternativa para que las ideas avancen hacia una sociedad donde la información y las frecuencias no sean un medio de dominación de las personas. Transmitimos en el 102.9 FM en el sur de la ciudad. Así es, ya escucharon. Bueno, nos retransmiten, Subsuelo S.A. lo retransmiten en Zaragoza por la gente Radio La Granja, esta emisora libre, emisora pirata o como quieran llamarla. Radio La Granja, nos retransmiten por ahí. También, bueno, en España, para el mundo entero, o bueno, radicados allá en España, pero de con programas bastante interesantes. Asalto Mata Radio Rock, que tienen programas 24/7 de diferentes partes del globo, y pues bueno, rock para tirar para arriba. Y también la gente de La Que Huelga, desde, bueno, como escucharon el anuncio, desde la ciudad monstruo, ahora llamada CDMX, Ciudad de México. Y pues bueno, entonces opciones para que nos retransmiten o para localizarnos: correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Bueno, vamos a escuchar ahora una banda, bueno, la que le da la cara a de este compartido llamado Sin Hielo, donde ya escuchamos el tema de Ansia. Ahora vamos con Boom, una banda de Toulouse, Francia. Bueno, como ellos mismos dicen, tocan fastcore. Y pues bueno, vamos a escuchar, y son cuatro temas. Vamos a escuchar un par de temas: Taste of Regrets, Archive, y si se nos pegan, porque la verdad son temas demasiado cortos, escucharemos algo más. Vámonos entonces con Boom para darle vuelta a este lindo 7 pulgadas. Y no sé qué más decir. O sea, bueno, Boom tiene el logo similar, o haciéndole la chota a la gente de Doom. Y bueno, en la portada viene un dibujo que te llamarían New School, según los que conocen de tatuajes, ahí con ciertas imágenes bastante bonitas. Entonces, vámonos con Taste of Regrets y Archive desde Francia. We'll be right back. Bueno, así es, sonó la gente de Boom. Entonces, fueron tres temas, como les dije, se nos fueron ahí. Tales of Regrets, Archive y One Thing. One Thing the Hardcore Reminded Me is to Think Be Myself. Bueno, hay un título bastante, bastante interesante. Vámonos con algo de grindcore, o como ellos mismos dicen, Power Violence. Una banda o proyecto costarricense que recientemente se les editó este su primer material, su primer demo llamado Desrealización. Estamos hablando de la gente de Liberosis, donde participan Johannes en la guitarra, Chris en el bajo, Arrea en la batería y Felipe en los vocales. Son 9 temas, como les digo, sonido grindcore a la vieja escuela, letras bastante interesantes, bastante críticas y con matices, como ellos mismos dicen, de Power Violence. Este disco, limitado a 50 copias, coeditado entre los sellos Nightfall Distro y Beneficio Interno. Está hecho en con una portada de tamaño de 7 pulgadas, contiene el inserto, las letras y demás, y es en un CDR lo más pro posible. Entonces vámonos a escuchar un par de temas de Liberosis. Vámonos con Prognosis y el segundo tema, Uso, Abuso, Dependencia. Algo de sonidos extremos de por acá de Costa Rica. Bueno, continuamos acá en Subsuelo. Vamos a escuchar algo más de acá, producto local desde Costa Rica, de la zona sur del país. Vamos a escuchar a la banda o proyecto llamado Antro, que antes era nuestro amigo Juan como solista, pero por acá ya viene junto a Barraco en la guitarra y voz, y Juan en la batería y Billy en las voces y gritos, aquí presentándose ya como un trío. Dice que todos los temas descompuestos por Antro entre 2008 y 2012. Por ahí para localizar a la banda sería melomanadistorsion@gmail.com. Bueno, material que nos hiciera llegar precisamente Juan, nuestro amigo Juan, desde allá de la zona sur del país, bajo su sello Oído Irritado Records. Este material que tengo acá en la mano se llama Four Stages of Decomposition, donde vienen cuatro bandas. Viene Bacteriófago, Antro, Grinder Mifflin Inc. y Rectocele. Entonces son cuatro bandas, cuatro proyectos de ruido, cuatro proyectos extremos. En fin, vamos a escuchar entonces a primero Antro con dos temas, el primero llamado Desde el Infierno y el número 2 llamado Atrapados por el Grind. Entonces, Antro, ya regresamos. We'll be right back. tenga miedo, papi. Así es, escuchamos, bueno, de hecho, de antro escuchamos tres temas: Desde el Infierno, Atrapados por el Grind y Sangre de Puerco. Seguidamente Bacteriófago con el tema El Rey de la Ignorancia y el tema que terminamos de escuchar, No Tenga Miedo, Papi. Vámonos ahora con otro par de bandas que vienen este split con cuatro proyectos extremos. Ahora vamos con Grinder Mifflin Inc. Vamos a escuchar el tema His Capita Was Detated y How to Slaughter a Goose. Bueno, este proyecto es unipersonal. Está bajo el seudónimo de Michael Gary Scott, quien es el que hace los vocales, el bajo y la batería. Como les digo, proyecto unipersonal de sonidos extremos, algo de ruido, grind, etcétera. Y seguidamente vamos a escuchar también a la gente de Rectocele, una banda que estuviera por acá en Costa Rica hace unos meses, donde, bueno, acá en este disco el trío es Rod Villatoro en el bajo, Samuel Calderón en la guitarra y en los vocales y Paulo Girón en las baterías. Dice que todos los temas que vienen acá fueron grabados entre el 2016 y el 2017 entre varios, y bueno, fueron utilizados entre varios compartidos por ahí. Entonces vámonos a escuchar Grinder Mifflin Inc., proyecto acá de Costa Rica, proyecto unipersonal, His Capita Was Detected y How to Slaughter a Goose. Y con Rectocele vamos a escuchar Adicto al Veneno en Cucarachas y Alimentados con Putrefacción. Sonidos extremos para oídos extremos o enfermos. It's a real shame about Ed, huh? Yeah. Must really have you thinking. About what? The older you get, the bigger the chance is you're gonna die. You knew that. Ed was decapitated. What? Really? He was drunk as a skunk. He was flying down Route 6. He slides under an 18-meter. Pop. It snaps right off. Oh, my God. That is the way to go. Instant death. Very smart. That is just not the way it's done to Midland managers. Should go. I'm sorry. Alone, out of the blue. I even have his own head to comfort him. He's on his way home. Wham! His kappa is detached from his head. I'm not exactly sure how to say this. Ed was decapitated. What are you doing? You said you didn't know how to say it. Yo, Sydney, Sydney! Pull its neck back, insert the knife beneath the jaw, bring it all the way around. There's gonna be a good amount of blood. But don't let that bother you. Have a bucket there for the blood and the innards and the feathers. Oh, Bueno, terminando de escuchar el proyecto unipersonal Grinder Mifflin Inc. Y vámonos ahora a cerrar este, o los temas de este split llamado Four Stages of Decomposition, donde viene Antro, Bacteriófago, Grinder Mifflin Inc. y esta banda con la que vamos a escuchar dos temas llamada Rectocele. Un CDR coeditado entre el sello BZK Records y Oído Irritado Records, dos sellos locales de acá de Costa Rica que han estado trabajando ahí a paso firme sacando material, y pues bueno, acá una muestra de lo que ellos hacen. Entonces vámonos con Rectocele, con el tema Adicto al Veneno para Cucarachas y Alimentados con Putrefacción. Terminando de escuchar tres temas para continuar con algo de grindcore, Y estamos hablando de la gente que ya ha sonado por acá bastantes veces, y los locales de Exacerbación. Esto, bueno, como pudieron notar ahí al principio, es la aguja anduvo bailando por todo lado. Y pues bueno, es porque es un disco en 5 pulgadas, late cut, lo que llaman late cut de estos destrozagujas precisamente. Y pues bueno, es un disco, contiene 10 temas, editados por el sello Newborn Prods. Y pues bueno, sacaron este material limitado, no recuerdo a cuántas copias, 45 o 25, no sé, por ahí anda la historia. Un bonito, como les digo, late cut de 5 pulgadas, todo negro ahí con la portada, y ahí viene un poco de la historia de que esos temas fueron grabados por allá en el 2013 y los rescataron para este disco. Dice, originalmente esta grabación iba a ser un EP propio de 5 pulgadas llamado Desastre Humano, la cual por razones técnicas decidieron regrabar nuevamente. Sin embargo, esta grabación y mezcla siempre les gustó por su crudeza, y por ese motivo decidieron liberar este material como parte de los registros de Exacerbación. Y pues bueno, terminó llamándose Simultaneidad del Desastre. Otro material de la gente de Exacerbación. Para continuar con material local, material costarricense, sellos costarricenses también, vamos a escuchar a la banda Alastor Sanguinari Embrio, de las bandas destacadas del black metal costarricense. Y pues bueno, esto es un CD que reeditara el sello Visceral Vomit Records y también Sanatorio Records. Bueno, este disco o este material llamado The Howling Creature of Night fue editado primordialmente o primera vez en 1997 en formato cassette. Fue un tiraje limitado editado por la propia banda, y en el 2002 la banda también lo sacó en formato CDR, hicieron otra reedición. Como les digo, ahora en el 2019, coeditado bajo Visceral Vomit Records y Sanatorio Records, se dieron la tarea de sacar este disco, donde incluye esa grabación cruda, directa, de los inicios de la banda, e incluyeron 3 bonus track, bueno, 2 temas en estudio y 1 en directo. Vamos a escuchar entonces el tema Odio, que es una introducción. Bueno, dice que originalmente era de 1995. Y seguidamente Poetry for Thy Glory, del 1996. Y también vamos a escuchar el tema Sanguinari Embrio, que es un tema en vivo que viene como un bonus del 2019. Entonces, material de Visceral Vomit Records, quien nos tiene acostumbrados a escuchar buen material, buenos discos, buenas producciones. Y también bajo el sello Sanatorio Records, que se ha abierto paso en cuanto a las ediciones, principalmente en formato cassette. Y pues bueno, por acá está esta en CD también. Bueno, cabe destacar también que la portada, la imagen de portada y la contraportada está... Bueno, estoy leyendo por acá que Narcoleptica Productions también es parte o son los que lo distribuyen en Europa, este disco. Bueno, lo que les decía del arte es una imagen o el dibujo hecho por el colega Hilbert, de Lingua Mortis Artworks, Gilbert Miranda, se me escapaba el nombre del bajo el cual lleva todos estos artes, todas estas portadas, imágenes y demás. Bueno, entonces una imagen bastante bonita, bastante directa y bastante blasfema también se puede decir. Bueno, en fin, vámonos entonces. Odio, Poetry for Thy Glory y Sanguinary Embryo. Dos temas, una intro, un tema en estudio y un tema en vivo de Alastor, Sanguinary Embryo, de esas bandas veteranas del black metal. Thank you. Bueno, amigos, estamos llegando a un final más de una edición de Subsuelo S.A., precisamente la edición 277. Agradecidos que nos hayan escuchado por acá. Hoy pusimos de la primera hora, se podría decir, algo de punk hardcore, la segunda un poco más extremo, algo más de grindcore, noise, y estamos cerrando con algo de black metal. Bueno, les despide Esteban desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. 2 horas de música subterránea, música con conciencia. Cerramos con el tema Sanguinary Embryo, material en vivo de esta banda Alastor, Sanguinary Embryo. Material en vivo del 2019 de su disco The Howling Creature of Night, que es la reedición 2019 por Visceral Vomit Records y Sanatorio Distro. Entonces, hasta la próxima, y los dejamos con esto, un tema en concierto. Bueno, gente, un infinito honor estar de nuevo acá en El Salvador ante ustedes. Esta noche es satánica. Esta pieza que vamos a tirar es de nuestro primer demo del 97 de Holy Creature of Mind. Y le da parte del nombre a la banda. Esto es Sanguinary. Suelo S.A.